Señor Denis, ¿dónde anda? Sí. A su anterior declaración prestada en el juzgado instructor, que hace referencia a que pudo observar muchas veces, en ocasiones en que hacía guardia, a eso se estaba refiriendo en la declaración, y a eso se refiere el fiscal, el ingreso a los hangares y a la pista de camiones celulares para transporte de detenidos, tanto de la Policía Federal como de la Provincia de Buenos Aires. Eso es lo que dijo en la anterior ocasión, que ahora no dice. La idea es que usted haga un esfuerzo de memoria, a ver si recuerda esto. Usted hace referencia a camiones celulares para transportes de detenidos, tanto de la Policía Federal como de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo escucho, señor Denis. Sí. Estoy, sí. Sí, tiene razón, sí. Sí, ahora me acuerdo. Sí, se los veía cuando entraban para el lado de los hangares, pero ya de ahí ya no sabíamos qué el motivo y por qué estaban ahí. Sí. Sí. Ahora que me hace recordar, sí. Bueno, gracias por el esfuerzo. Señor fiscal, usted continúa en el uso de la palabra. Si quiere aclarar o abundar sobre el punto, adelante. No. Simplemente también hacer referencia a lo que mencionó en esa declaración a continuación respecto de quién era, la persona que autorizaba el ingreso de esos camiones y qué era lo que pasaba con las personas que estaban de guardia. ¿Recuerda, Denis? Sí, la verdad que no me acuerdo. Ya mi memoria no es la misma. Ya. Usted dice que, la verdad que, no. que autorizaba el ingreso a un oficial que estaba instalado en la torre de control de vuelos. Y hacían, digamos, hacían un método, utilizaban un método, un protocolo de para el ingreso de esos camiones en relación a los soldados que estaban, o al soldado que estaba en el puesto de guardia. ¿Recuerda algo de eso? No, la verdad es que no me acuerdo. ¿Sabe si sinceramente no me acuerdo. Si citaban al soldado, recuerda, usted hace referencia a que siempre sacaban de la barrera al conscripto que estaba en la guardia, y se había dado aviso de la llegada del vehículo, haciéndose cargo del ingreso el oficial, este oficial que era el que autorizaba. ¿Recuerda esto? O sea, un método, un mecanismo, un protocolo especial para el caso del ingreso de estos camiones. El oficial corría al soldado, si no recuerda. Si me parece, bueno. Si nos sacaban de ahí y teníamos el puesto ahí nomás, a unos metros, y nos mandaban para ahí. Me parece. La verdad que no me acuerdo por qué motivo nos sacaban.